Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. ¿Qué tal, Asier? Una semana más. Pues muy bien, recién vuelto de Italia. Es verdad que has estado en Palermo. ¿No te animas a hacer un... No, o no has tenido tiempo de hacer como una escucha de grupos y personajes palermitanos que se dedican a la música? Pues tienes razón, pero la verdad es que no he escuchado nada de música italiana en todo mi periplo. He escuchado algo, pero a la fuerza casi. Muy mal. Es raro, ¿eh? Porque tú sueles ser ahí un explorador de cuando vas pues a... Es que tampoco... A veces traes cosas raras. Ha sido todo un poco a to correr y no me ha dado la vida, pero bueno, ya intentaré reflexionar sobre todo lo que he visto y escuchado. A ver si sale algo. Queremos comentaros algo sobre las elecciones europeas que fueron ayer, pero... Como esto justo lo estamos grabando como antes. Unos poquitos días antes del 9, pues no os podemos comentar nada. Así que ya... ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿El apocalipsis o...? Ah, mira, en Italia estoy viendo todos los carteles. En este momento estaríamos diciendo qué crees que ha pasado, claro, porque ya... Yo he visto todos los carteles de La Lega, de Hermanos de Italia, de Noi Moderati, que van con Forza Italia. La verdad es que me daba como mucha angustia. Pues... Un poquito de apocalipsis iba a ocurrir, pero bueno, no sé, en fin. Bueno, vamos a empezar porque tenemos un programa dedicado al BBK Live de este año, del 2024. Ya estamos calentando motores, ya sabéis que todos los años además solemos acudir. Este año estaremos el sábado día 13, pero bueno, vamos a hablar un poquito también del día 11 y el día 12. Vamos allá. La Rogueta más Aspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Bueno, como siempre, los tres espacios que sabéis que tiene el BBK Live, con el escenario principal, San Miguel y otros, y luego están el espacio Basoa ahí en el bosquecillo, con la electrónica, el espacio Lasai, que a veces no es tan Lasai, como su nombre parece indicar. Porque lo mismo tienes algo de ambient que tienes ahí, electrónica más bestial, pero bueno. Chunda, chunda. Y vamos a ir repasando algunos de los grupos que nos gustan de estos días. Por ejemplo, el jueves 11 tenemos ni más ni menos que a Massive Attack. ¡Hombre! Tenemos a Cimande, ojo. Mira tú. Que yo pensaba que ni vivían ya, pero bueno. Alguno queda. Tenemos a JPG Mafia, Los Planetas, que hacen el 30 aniversario de Super 8. Madre mía, ya tiene años. Air, que hacen el Moon Safari. Fíjate, ¿te acuerdas del Moon Safari? Qué maravilla. 26 años. Bueno, vamos a poner alguna cosita de ahí. ¿Qué te parece si empezamos por Los Planetas, por el Super 8? ¿Qué nos eliges tú de ahí, Asier? Pues una elección sencilla. Primer tema del primer disco de Los Planetas, De Viaje, y una de mis canciones favoritas. We'll be right back. por cierto, que los planetas están de doble celebración porque están cumpliendo 30 años de su Super 8 y están celebrando el estreno de segundo premio. También el otro día escuché hablar de la película y comentaban que, bueno, que realmente tampoco es exactamente el típico biopic, digamos. Claro, lo ha hecho Isaac y la Cuesta, o sea que podemos esperar algo un poco interesante y diferente, ojalá. Bueno, habrá que ir a verlo, habrá que ir a verlo. Sí, sí, hay que verla. Y bueno, como decíamos, los Air también actúan y van a tocar todo el Moon Safari, aquel disco de debut del año 1998... que fue un poquito, digamos, se supone que fue un poquito el origen del down tempo, en cierta manera, pero que era mucho más, ¿eh? Porque también se veían mucho sus influencias ahí, desde Jean-Michel Jarre hasta los Pink Floyd, pasando por algún toque jazz. Bueno, a mí es un disco que me sigue gustando, ¿eh? Cuando lo he oído alguna vez y así. El down tempo, que es una cosa un poco cajón desastre, porque tienes desde eso Air o incluso Massive Attack, como Enigma. Sí, es verdad. Vamos a poner All I Need, que es una preciosísima canción en la que se cuenta o contaron con la voz de Beth Hirsch, que es una chica norteamericana de Florida que tiene su cosa, porque esta se fue de ópera a París y de repente descubrió allí pues que cantaba bien. Y estos chicos, Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunkel, que son los Air, la descubrieron y dijeron, oye, pues canta con nosotros. Incluso coescribió algunas letras en este All I Need y en alguna otra canción del disco. Y este All I Need, que está basado en Le Professionnel, los profesionales de Premier Symptôme, que es un EP que habían sacado el año anterior. Primeros síntomas. This way, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. Thank you. Y bueno, bueno, JPG Mafia, que ya os hemos hablado alguna vez. De hecho, yo creo que hemos puesto alguna canción, fíjate, de JPG Mafia. Vamos, es que últimamente lo está petando mucho. Sí, sí, sí. Hace ese experimental hip hop que, bueno... ¿Sabes cómo se llama él? No. Barrington de Vaughan Hendrix. Wow, Barrington de Vaughan Hendrix. Tiene nombres como, o sea, de... Iba a decir nada. Iba a decir de Ginebra, o sea, fatal. Y es de Brooklyn, es de Brooklyn. Muy bien. Y si te acuerdas, que yo creo que es el disco que hemos puesto algo, el Scaring the House, que lo hizo en el 2023 con otro rapero que ya este tiene un recorrido muy largo también, que es Danny Brown, Daniel Dewall Sewell, es su nombre. Y pues resulta que luego acaban de sacar un EP que es como una extensión del Scaring the House, que es Scaring the House del S Pack, fíjate. Qué interesante. Y la verdad es que has escogido un tema que me ha encantado y he estado investigando sobre la, la base del el tema ese latino que suena, y es un tema del cantante ecuatoriano Hugo Enríquez. Fíjate. Que se llama Te voy a regalar un continente y que fue el primer ganador de la primera edición. Bueno, obviamente fue el primer, fue el ganador de la primera edición del año 71 de la OTI. Ahí va, la leche, eso no sabía, tío. Tema compuesto por Romeo Caicedo. Ahí va. Ahí. Y se titula Hermanos. I've named this one JPEG because I like JPEGs for the resolution, the color, the size, and everything about JPEGs I like. Anoche por mi narcissist arsonist in my arsenal. Kurt Cumbertano, cause I was holding it. I work at the way of life, how it works. I work my man. Living like the early 80s, and I got a sex habit. Habitual bridge burner, sicker than warmer. Nice with the shit, just riding a bike on charm. Was broken and washed, and like chained for honor farmers. AC broke, yeah, your truck was summer. Now everything I drive, it ain't got no gas. Been that nigga in the city since Arctic glass. Big body out of this world, she got a mercenary. You always with them niggas, need a sausage fan. We all gonna laugh, back to steal on the D.O.T. I see why you a man rap. Forget the fuck about my face before I smack the ass backwards. When the average act like they can't get much better rapper. To prevail like the king of Popsy. Ain't fuck with no perks since they found Prince D. Nigga, no cap. This bitch got four heads and you think it's all rap. Tell them niggas all day. Oh yeah, I'm out for that whole head cheese. I'm a legend from Michigan like Mutt St. Clee. Miss a piece, Sarah Garner, cause I can't breathe. Smoking Lucy's on the same corner, used to serve fiends. Okay, look. The black Konami Chico, more mixed than the Rico. The toast mint condition like serving up a mojito. Overwork, so all of my talent backs up my ego. Up the score, up the rebound, and run with the free throw. Oh, she want the nerd with her, go figure. Post too hard for the image, she cropped your ass out the picture. Gave me the leg up, and that ain't even the kicker. Dropping scare in the hoes, and I'm terrifying the niggas. Wait, I got this down to a T, sharp as a crew cut. Tables turn like Serato with death queued up. Y'all made a race, so I did the mechanics suit up. And I drive them crazy whenever the auto tunes up. Put Tony out the mic like Pacino. Good fella with the lines banging like the devil. Wait, let's get this clear, yo. The flow is a blazer. Well, see with it, no slack. Now Ross need a casino. Alright, let me get that one back. Men lie, women lie, but the numbers don't. With no machine, so my numbers go where your numbers won't. That's posso unirlo, ma non avessi tu carino. Te voy a regalar un Bueno, eso ya dejamos el jueves, nos adentramos en el viernes 12, que tiene cosas jugosas, porque tiene ni más ni menos que a Grace Jones, a los Kruang Bing, a Overmono, que han sacado un discazo que me encanta este año, Parcels, Underworld, Albert Pla con sus rumbagenarios, va a estar ahí también. Vaya mezcla. Ezra Collective, los Derby Motoretas Burrito Cachimba, Samantha Hudson, nuestros queridos SSS, que os hemos puesto también ya cositas de ellos porque nos gustan muchísimo. Impresionante. Va a estar María José Yergo, en fin, un poco de madre todo, ¿no? Mía. También ese día. Vaya día más intenso, la verdad. O sea, oye, te propongo que empecemos por una, en cierta manera, una rareza. Aunque solo sea por la duración, por su corta duración de 35 segundos. Un dueto. Sí, entre Janelle Monae y Grace Jones, precisamente. Es una canción del disco último, ¿no? Que sacó Janelle Monae, que es el The Age of Pleasure. Y se titula Oh La La. Ah oui, qu'est-ce que tu fais tous les deux là? Viens avec moi tous les deux. C'est ton ami? C'est ton ami? Vous êtes tous les deux trop beaux, trop beaux, trop beaux. Vous avez un visage comme une femme que je t'adore. Es como un dap, ¿no? Un dap sí, fugaz, sí, sí. Porque dura 35 segundos, está guay. Y ella, oye, y la buena de Grace ahí recitando en francés. Y qué icónica Grace, ¿eh? Todas esas imágenes de ella, de toda la vida, esa personalidad, bueno, que siempre ha tenido. Que tiene 76 años. Sí, sí, sí, está sí, ahí sí, sí, sí, sí. En la cresta, hombre, de la ola. Sí, que es verdad que vive básicamente de sus viejos éxitos, sí, claro, ¿no? Lógicamente, pero bueno. Pero también Bob Dylan. Que no. Bueno, Bob Dylan hay mucha gente, joder, sí, pero, sí, sí. Pero no lo estoy diciendo. Ya. Crítica, sí, hombre, sino... sí que tuvo, es verdad que Grace Jones tuvo ese momentazo así a finales de los 70, comienzos de los 80, que fue como súper mega estrella, encima salió en muchas películas, ¿no? En Conan, por ejemplo. Y en A View to a Kill. También. Panorama para matar, sí, de señor. 007. En fin. Y bueno, pues, pero bueno, ahí sigue, ahí sigue. Bueno, otros que tocan ese día y que nos encantan y que creo que a Sir Tú les has ido a ver hace no mucho son los Derby Motoretas Burrito Cachimba, que han sacado este Bolsa Amarilla y Piedra Potente, su último disco. Que, bueno, a mí ya he llegado a la conclusión de que me gusta mucho el disco. Al principio tenía mis dudas, ¿eh? Porque, bueno, el hecho de que hubieran rebajado el rollo flamenco, que hubieran metido un poco más de pop rock y que me sonaran mucho... en muchos momentos a Led Zeppelin y así, que a mí me encanta, Led Zeppelin, por supuesto, pero no sé, me hicieron dudar, pero luego una vez escuchado así un par de veces o tres, la verdad que le he pillado el truco y sigue habiendo cosas por ahí aflamencadas, por supuesto, y mucha caña y muy bien, ¿no? Tú creo que os tocaron todo entero el disco. Sí, no, o sea, yo que no, tampoco los tengo muy controlados, digamos, así de discos y tal, empezaron a tocar... Yo pensaba que habían metido ya unos cuantos de sus hits y dice, bueno, pues acabamos de presentar el último disco. Y yo, joder, pues entró muy bien, la verdad. Sí, es verdad que es diferente, no sé, más marchosillo quizás, más así, pero está no muy sé. Bien. Ellos son muy buenos, ¿eh? A mí me gusta mucho. Bueno, os vamos a elegir yo, la canción. Lo único que les pediría es que no... no se pongan pantalones de campana. ¿Por qué no? No sé. Oye, déjales. No, sí, está bien, pero bueno, no sé, queda todo como muy impostado. Pero bueno, no pasa bueno, nada. Y si a ellos les gusta... ¿qué? Ellos son felices. Eso. Igual no es impostado. Igual es que... Es verdad. Su rollo. Tienes razón. No, o sea a ver, luego ves a Beyoncé... Vale. Con un esto, no sé qué, y montada en un caballo, y eso no es impostado. En un caballo de cristal, y eso no es lo mismo. Quiero decir. Vale. O ves a. Es que se me ocurren mil. Retiro lo dicho. Bueno, no sé. Yo qué sé. Bueno, os vamos a poner la canción El Chinche. El Chinche. Que he estado mirando, y parece ser que El Chinche es el nombre de un bar de Mérida. De Mérida. Y parece ser que era. Bueno, te voy a leer mejor. Uno de los últimos bares con solera de Mérida. Durante años hubo una mezcla de jubilados mayores y chavales alternativos que huían de bares para turistas. Y donde todo el mundo bebía vino de pitarra, pone aquí, lo cual debe de ser una aventura completamente psicodélica. Pues dan como ganas de ir al chinche, la verdad, pero y su serrín, que seguro que tiene serrín, no tenía, pero bueno. El chinche. Bueno, y el día 13, el sábado, que estaremos ahí, pues están Arcade Fire, están Jungle, Kiasmo, están los Slow Dive, están Albais, el Columpio Asesino, está el Gran Mulatu, Astatke, están los Bichos, Ceamais, en el Basoa va a estar Niki Lauda, Nicolás Cruz, en el Lassay va a estar Jazzai organizando el asunto, en fin. Arcade Fire, un clásico ya. Entre los clásicos. Porque al final, a lo tonto, son 20 años de carrera. Estos chavales, sí, sí. ¿No? Bueno, sí. El funeral es del 2004. El funeral es del 2004. Qué loco, tío. Qué loco, ¿verdad? Qué loco. Ojo. Es muy loco. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes que me he estado repasando todos los discos a raíz de... La discografía. De esto digo, voy a volver a escuchar los discos de Arcade Fire. El funeral no lo escuché porque lo tenía muy presente en mi cabeza. Y he llegado a la conclusión de que Neon Bible, el segundo, es el mejor disco con diferencia de todos los discos. Con diferencia. Pero con diferencia. Bueno, claro, es como desde mi subjetividad absoluta. Me parece que tiene las mejores canciones. Sí. Yo creo que tienen un problema. Nunca han conseguido ser esa octava maravilla. O sea, quiero decir, como esa trascendencia que querían tener. Pero a la vez nunca han hecho, para mí, nunca han hecho un disco malo. Porque he oído El Reflector y me ha encantado. Que también decían que era de los malos. Ya, yo es verdad que los tres últimos discos no los he escuchado. Y el Wii, el último, a mí me gusta. Entonces es como que se les exige demasiado, en cierta manera. Pero claro, luego tienen como 20, 30 canciones, o sea, que son la caña. Entonces, bueno, yo me imagino que en el festival eso puede ser una maravilla. Seguro, seguro. Yo les he visto... Bueno, claro, yo les vi en el Guggenheim y en Barcelona también. Y bueno, claro, hace mucho, en los tiempos de The Suburbs y... Y está muy bien verlos en directo. Pues yo te propongo ir al Neon Bible, precisamente, claro, del 2007. Es que más me gusta. Tú sabes que compraron una iglesia para grabar ahí. ¿Sabes por qué compraron la iglesia? ¿Por cuál? Porque tenían pasta. Claro, porque podían, ¿no? Es que claro. Porque puedo. Tal la cual. Renovaron y yo creo que incluso en esta canción el órgano que suena es que tiene toda la pinta de ser un órgano de iglesia, que no sé si venía incluido o también lo compraron. Y le llamaron Billboard Rock. Ay, madre mía. Y bueno, era un disco muy relacionado con temas de telepredicadores y como del éxito uh-huh. fácil estadounidense y un montón de cosas. Y esta canción, fíjate, la que vamos a poner, que se titula No Cars Go, un temazo, a mí me suena a Prefab Sprout. Un poco. Estoy poniendo cara como de pensármelo. Está guay. Es muy Arcade Fire, eso seguro. Bueno, Jungle, que van a actuar, por cierto, en el escenario principal a las 10:30, o sea que les han dado el máximo protagonismo. Madre mía. Esta banda... Y eso que yo no les conocía. Me sonaban de nombre. Sí, pero... yo sí. Yo sí, porque, entre otras cosas porque es una de las bandas últimamente más escuchadas por mi hija. Entonces, amigo. Pues resulta que ya me sonaban. Pero había escuchado el single del uno de los singles del último disco, el Back on 74, que me parecía tan bonito ese tema. Y es que, claro, esta gente mezcla el dance con el... Me iba a decir el jazz, no tanto el jazz. Pero bueno, mezclan el dance con el soul, el rhythm and blues, yo qué sé. Casi. El disco, sí. Bastante 74, es verdad, ¿eh? O sea, son... Pero esta canción, por ejemplo, que vamos a poner, Back on 74, está súper bien y te entra ganas de bailar. Ellos dicen, nosotros siempre hemos tenido un lado soul y un amor por la música soul, por lo que siempre están nuestras canciones. Nuestro nuevo disco es una extensión de ese viaje. Bueno, ese día también están los Slow Dive, unos de los referentes tanto del Dream Pop como del Shoegaze. Y que yo creo que van a hacer un buen concierto, fíjate. Yo les vi hace años en el Primavera Sound. Seguro que estarán muy guays. ¿Y qué tal? ¿Te gustaron o...? Sí, tampoco les conocía prácticamente, pero sí. Creo recordar que fue un concierto que estuvo guay. Yo recuerdo que solamente ha habido el disco del 93, el Soulaki aquel, que me parece un disco muy chulo, la verdad. Y luego he escuchado el último, y el último me parece que está genial. O sea, me parece que es un disco como que te deja enganchado. O sea, es como que no tiene nada que dices, bueno, tampoco tiene nada especial, pero luego te quedas como escuchando y no, pues, ese rollo ahí como Dream Pop, sí. Hemos puesto algún tema ya, ¿no? De pues creo que pusimos el disc... creo que pusimos o intentamos poner... No lo sé, porque últimamente como... Yo vete a saber, hacemos cosas que no esto. Pero me suena que pusimos el disco que... O sea, la canción que abría el disco, que ahora no me acuerdo cómo se llama, fíjate. Pero yo ahora propongo que pongamos Kisses. Es cierto que aquí en el texto que les preparo ponía Souvlaki, catalogado uno de los tres pilares fundamentales del shoegaze. Y me he quedado... ¿Y los otros dos? Y los otros dos, pero ya sé cuáles son. Casi ¿cuáles seguro. Son? El Loveless de My Bloody Valentine. ¿Tiene sentido? Y el Nowhere to Ride, el disco de también, con la ola. Sí, sí. También super. También tiene sentido. ¿Tú sabes dónde sacaron el nombre Slowdive? De una canción de Siouxsie and the Banshees, fíjate. Bien, sí. Bueno, ese día también, y nos venimos hacia cercanías, están los CMIs. Por cierto, tenemos una entrevista pendiente con los CMIs. Hacemos un llamamiento. Como ellos quieran. Hacemos un llamamiento. Como tenemos alguna persona conocida que mucha relación con ellos, y ya lo estoy diciendo aquí en antena, porque además suele ser oyente nuestro, pues, Irache, que sepas que te vamos a presionar para que alguien de CMIs esté por aquí contándonos cosas. Bueno, a ver, si ellos quieren, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner aquí... Es como la indomable de Deslutier. Sí, ya quiere. Eso, sí, ya quiere, sí, ya quiere. Bueno, Cea Mais, que ya, jo, también larga carrera. A lo tonto, ya se han puesto en 11 discos de estudio, que ahí es nada. Y 27 años de carrera, más o menos. Sí, sí, y con un montón de temazos, o sea, bueno, por supuesto sus clásicos, ¿no? Neguayo Andata, Electricitatea, bueno, del disco anterior Kea. A este, de La Tera, pues Kea, mm. Bueno, es que hay Gaur ni Naiz, hay un montón de temazos. Pero yo casi como que, mira, me iría hacia, bueno, casi 20 años atrás, a su Sortus Gravitate Arena Urca. El cuarto disco. Del 2005, su cuarto disco, y pongamos de ahí, por ejemplo, Besteric es Nice. Sea Mais. Bueno, y es. Ahora un grupo que no sé por qué me ha recordado a otra banda. Bueno, a dos bandas que salen en. Uy, que salen, que van a ir al BBK Live. A ver, cuéntame. A los Jungle, no sé por qué. Bueno, por lo instrumental. Y a los. Y a los Cruban Bean. Por ese puntito, mira, latino. Te voy a decir. Ese puntito un poco retro latino. Te voy a decir. A los... O sea, a los ¿a Jungle... ¿A habías dicho? A los Jungle. A los Jungle no, no musicalmente, sino ya. Por el rollo así como un poco retro. Sin embargo, a Crown Bing no solo te diría que sí, sino que es que les une relación de amistad. Fíjate tú, alguna de las chicas ha colaborado con los Crown Bing. Porque este es un grupo de cuatro chicas asentadas en Londres. Digo asentadas en Londres porque una es londinense, otra es uruguaya, que es la que toca los teclados. La bajista es sueca, la guitarrista es australiana y es inglesa la baterista. Y bueno, mezclan la cumbia con la chicha peruana, con la música surf, con la psicodelia y con la música turca. Madre mía, vaya mezcla explosiva. Es el rollo ahí instrumental. El único LP que tienen, que yo creo que pusimos una canción hace tiempo de ellas, es el Let the Festivities Begin. Y bueno, luego han sacado un montón también así como de cancioncillas, de sencillos y tal. A la antigua usanza. Y bueno, pues vamos a bailar con lo último que han sacado, que también le pegan un toquecito ahí disco, que es La Bomba. Fins, fíjate tú, qué cosas. Muy chulo. Bueno, nos vamos acercando al final, pero bueno, mira, ese día, en el Lasai, en el espacio Lasai, está Jazz. Yo no sé si dice Jazz o si dice Jazz. Es la asturiana. Como, si vive en Berlín, a lo mejor es Sí, jazz. Pero no, es asturiana ella, pero no sé cómo... Ya, pero que sí... Sí, tiene sentido, sí. Digo yo. Que bueno, ahí está con todos sus proyectos. Ella es una DJ también, pues, de altos vuelos, ¿no? Y me hace gracia porque pone en la presentación de lo que va a hacer, pone The more chaos, the better the dance. The apocalypse is coming to Lasai and you have been warned. Pero vamos a poner un tema de su disco A World of Service del 2021 que se llama Luis. Luis, así, como de Luis. José Luis. Luis, como José Luis, pues le quitas el José y le dejas el Luis. O sea... Está guay, está muy bien. Jazz. Yes. Pues todo esto os hemos contado del BBK Live. O sea que yo creo que es de nuevo jugoso. Qué bien. Suerte quienes vayan eso o vayáis. Eso es. Pero antes, por supuesto, mandar un saludo y un recuerdo a La Laroguita más Aspirratia, 97.0 FM en Bilbao. Pronto esperamos volver a los estudios, así de yo, a grabar algún programa. Y a los colegas de la 88.5 de la FM Radio Almaina en Granada, que siguen con sus luchas. Y nada, pues agur, hasta la semana que viene. Yeah.